¿Qué pasaría si mucha gente nos siguiera? ¿Qué pasaría si influyéramos sobre mucha gente? Amigos míos, eso es ser un líder. Oh, ¿y a quién de ustedes? Oiga. ¿Sabe qué haría yo? ¿Qué harías? Haría a que los niños limpiaran todo mi cuarto. Los que me siguieran, ¿sabes qué? Los mandaría a la tienda para que me trajeran todos los dulces que yo quiera. Además de eso, los pondría a lavar toda mi ropa sucia. No. A ver, momento. A ver, ¿eso que está haciendo él está bien? Bueno, qué bueno que lo comentaste, porque fíjate, esto es muy importante. Entender que hay dos tipos de liderazgo. Un liderazgo positivo y un liderazgo negativo, ¿verdad? El liderazgo positivo es el que ayuda a los demás a que sea un bien para todos. Y en el caso de él, ¿nos ayuda a los demás? ¿Que hagamos su tarea? ¿Que le traigamos dulces para que se los coma a él? No, ¿verdad? Nada más de beneficio a él. Entonces, ese no es un liderazgo positivo, sino un liderazgo negativo. Porque el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de liderazgo. Pero, para hablar de liderazgo, vamos a empezar por el principio. ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto a un líder? ¿Han visto a un líder de cerca? A ver, platícanos un poquito. ¿Nunca has visto un líder de cerca? No. ¿Alguien sí ha visto algún líder? A ver, mi amiga, ¿has visto un líder? Su papá porque ayuda a todos los de su trabajo. Un aplauso para mi amiga que conoce un líder. ¿Quién más conoce un líder y lo ha visto de cerca? ¿Tu corazón? ¿Has visto un líder de cerca? Mi abuelo porque es abogado y ayuda a la gente. Su abuelo porque es abogado y ayuda a la gente. Apláudanle también. ¿Y los demás no han visto un líder de cerca? ¿Nunca han visto un líder de cerca? ¿Cómo son los líderes? ¿Son altos, chaparros, gordos, flacos, guapos, feos? ¿Cómo será un líder? A ver, ¿tú tienes idea cómo es un líder? Puede ser como sea siempre y cuando sean tontas. El aplauso para la amiga. Exactamente es lo que acaba de decir ella. Los líderes pueden ser de cualquier forma. Altos, chaparros, guapos, feos, como diría ella, pero que ayuden y guíen, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba si alguna vez han visto un líder. Mi amiga mencionó uno. ¿Cuál fue el que nos mencionaste? Mi papá. Mi pregunta es, en su casa, cuando hay problemas, ¿quién es quien le ayuda a resolverlos? Entonces, si conoces líderes, ¿quiénes son? Sus papás, ¿verdad? O por ejemplo, ¿no les pasa que tenemos un hermano mayor y un hermano? ¿Y qué hace el hermano mayor? Le dice a qué jugar al hermano. Y en ese momento él también es un líder. O por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que se les ocurre un juego nuevo y ustedes les dicen a los demás a qué jugar? Y entonces en ese momento ustedes se acaban de convertir en líderes. Entonces nos damos cuenta que de una u otra manera, todos en algún momento somos líderes. Pero vamos a hablar de cómo ser grandes líderes. Oiga. ¿Qué pasó? Pero me está diciendo que quiénes son líderes. ¿Pero qué es ser líder? Muy buena pregunta. ¿Ser jefe? Ser jefe. A ver, sí, no nos escucharon en casita. ¿Quién lo dijo? ¿Tu corazón? ¿Ser jefe? Ser jefe. ¿Los jefes son líderes? Bueno, tristemente, no en todos los casos, ¿verdad? En algunos sí, ¿no? Jefe y líder debería ser lo mismo, pero no lo es, ¿verdad? Digo, debería, pero no lo es. Pero bueno, ¿qué es ser líder? Vámonos a una explicación simple y sencilla. Ok. Líder, si lo buscamos, por ejemplo, en el diccionario, es el que hace las cosas primero. O el que va adelante. ¿Sale? Ese es líder. Por ejemplo, cuando alguien saca algo que nunca se había inventado. En el caso, pongamos, de Tomás Alva Edison, que inventó algo llamado la bombilla, el foco. Entonces, él fue el líder de ese invento porque lo inventó primero. Entonces, un líder es el que está hasta adelante. Ah, ¿el que está hasta adelante? Sí, un líder. O sea que si yo me pongo aquí, ¿ya soy un líder? No, espérate. Bueno, no precisamente, creo que te estoy confundiendo. Para entender por qué digo que es el que va hasta adelante, mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a platicar un poquito de la historia de cómo surgieron los líderes. Imagínense en este momento que regresamos al pasado, a la época de las cavernas. Esa era una época muy, pero muy difícil, porque existían animales muy grandes, como los... Bueno, no nos tocaron los dinosaurios a los seres humanos, sino los... A ver, ¿qué me oye mi amiga? ¿Los mamuts? ¿O conocen al tigre? ¿Cómo se llamaba el tigre? ¿El tigre? ¿Que se acerca al micrófono? Si no, no escuchan. El tigre diente de sable. La pregunta es... ¿Qué es más fuerte? ¿Un mamut? ¿O un ser humano? Y la pregunta es... ¿Por qué los mamuts le tenían miedo a los seres humanos? Listo, a ver, que nos ayuden, nuestra amiga. ¿Por qué? Porque los cazaban. Exactamente. Nosotros pudimos liderar esas épocas porque nos uníamos, nos juntábamos. Como dice el dicho, no somos machos, pero sí somos muchos, ¿verdad? Entonces, los mamuts eran mucho más grandes. ¿Qué hicieron los hombres? Se juntaron muchos, muchos, muchos, muchos. Pero una vez que estaban juntos, ¿qué necesitaron? Obviamente armas, ¿y no? ¡Ponerse de acuerdo! Exactamente. Y necesitaban alguien que los guiara. O sea, que necesitaban un líder para que dijera, tú atacas por la izquierda, tú por el centro, tú por la derecha, caemos todos juntos y cazamos al mamut. Y así es como fueron surgiendo los liderazgos. También ese líder los tenía que guiar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo escogeríamos un líder para que nos guiara? Tú, imagínate que en este momento estás en las cavernas. Eres un hombre de las cavernas. Y tienes que... y tienes que moverte de un lugar a otro porque aquí donde estamos ya no hay comida. Necesitamos un líder que nos guíe. ¿Cómo lo escogemos? Ah, pues bien fácil. ¿Cómo? Pues bien fácil. Sí, pero ¿cómo? Le diría, ¡ey, tú! ¡De ahí! ¿Quieres ser líder de mí? Y él me diría que sí, y ya. ¿Creen que sea una manera correcta de escoger un líder? No. Porque probablemente a quien escogiéramos no tuviera la experiencia o el conocimiento. Por eso tendría que conocer a personas que... Que ayudaran, que tuvieran el conocimiento, ¿verdad? Y entonces, la pregunta ahora es, ¿a ustedes les gustaría ser grandes líderes? ¿Sí les gustaría ser grandes líderes? ¿Tú no, corazón? ¿Los demás sí? Bueno, agárrate tu micrófono porque si no, no te vas a escuchar. Ok, vamos a hablar de cómo ser grandes líderes. Pero viene ahora la pregunta, si ustedes fueran grandes líderes, ¿harían cosas buenas o malas? Buenas. ¿Ayudarían a las demás personas o no? Sí. Bueno, entonces creo que están listos para conocer los secretos de cómo ser un buen líder. Y para esto nos vamos a basar en los cuatro pilares de liderazgo que nos enseña Jürgen Klaris en su filosofía. Pero para hablar de los cuatro pilares del liderazgo, ustedes primero que nada, ¿saben qué es un pilar? A ver, mi amiga, podemos, ella sí sabe qué es un pilar. Algo que sostiene algo muy importante. Ah, algo que sostiene algo muy importante. Pero bueno, para los que no saben qué es un pilar, vámonos despacito. ¿Alguna vez han visto cuando construyen una casa, le ponen, antes de poner los tabiques o el techo, ponen algo llamado columnas, pilares, castillos, guachimingos? ¡No! No, no se llaman guachimingos. ¡Guachiturros! No, tampoco se llaman guachiturros. Se llaman pilares. Entonces, ellos son los que van a construir la base de nuestro Liderazgo. ¿Los quieren conocer? Listo. Vámonos con el primer pilar de liderazgo. El primer pilar de liderazgo es que un líder debe de ser valiente. Un líder debe de ser valiente. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es ser valiente? Mi amiguito de ella. Listo, a ver, corazón, ¿qué es ser valiente? ¡Ay, espérame, no llega el micrófono! Acércate un poquito. Perdón, ¿eh? Ahí está. ¿Enfrentarte a muchos hombres? Bueno, para él es enfrentarse a muchos hombres. ¿No tener miedo? ¿No tener miedo? ¿Tener valor? ¿Tener valor? ¿Hacer algo que los demás no quieren? Enfrentar tus miedos. ¡Wow! ¡Qué bonita respuesta! Enfrentar tus miedos. Enfrentar tus miedos y aunque te dé miedo, intentarlo. ¡Wow! Creo que tenemos niños muy, pero muy inteligentes. Merecen un aplauso igual de enorme como es su inteligencia. ¡Ah, mi amiguita! ¿Tú también? Ser fuerte. Ser fuerte. Bueno, me gustó mucho lo que dijo mi amigo, porque precisamente valiente no es una persona que no tenga miedo. No hay persona sobre la faz de la tierra que no tenga miedo. Todos tenemos miedo. Pero valiente es, como dijo mi amigo, por eso me gustó mucho su respuesta, que enfrenta sus miedos. También por acá dijeron algo muy bonito, que actúa a pesar de sus miedos. Eso es ser valiente. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos enfrentar el miedo? ¿Se les ocurre alguna manera? Porque, a ver, mi amigo, listo. ¡Ay! Entrando al lado oscuro. Bueno, para él, que a él le da miedo a lo mejor la oscuridad, y lo enfrentaría entrando al lado oscuro. Enfrentando sus temores. Ya no pensar en ellos. Ya no pensar en ellos. Ser valiente. Ser valiente. Bueno, yo les voy a enseñar una manera simple y sencilla de ser valiente. ¿Por qué algo nos da miedo? Porque tenemos la certeza de que nos va a salir mal, que algo malo va a suceder. Ese es un miedo. ¿Cómo cambiamos eso? Con algo llamado fe, que es la certeza de que va a salir bien. Por ejemplo, como dice mi amigo, si yo entro a un lugar oscuro, ¿por qué me da miedo la oscuridad? Porque pienso que hay algo malo. ¿Y cómo lo enfrento? Con la fe de que saber que no va a suceder nada malo. Y esa sería una manera de enfrentar nuestros miedos y ser valientes. Entonces, el primer pilar de liderazgo es ser valiente. ¡Listo! Ok, vámonos con el que sigue. Este es el segundo pilar de liderazgo. Exactamente, a esto le llamamos la congruencia. Así de fácil y sencillo. Un líder debe ser congruente. Congruencia, ante todo. Congruencia. Sí, congruencia. Yo soy un gran líder. ¿Por qué? Yo soy bien congruente. ¿Sabe qué es la congruencia? No. ¿Cómo vas a decir que es un gran líder? No sé lo que es la congruencia. ¿Alguien sabe qué es la congruencia? Suena una palabra rara, una palabra extraña, una palabra nueva. ¿Quieren que les platiquemos qué es la congruencia? La congruencia, por eso ahí está, es pensar, ayúdenme, pensar, sentir y actuar de igual manera. O sea, lo que pienso, lo que digo y lo que hago está en armonía. Creo que Alex tiene una gran posibilidad de ser un gran líder porque él es congruente, ¿verdad? Está dando un mensaje positivo. En este caso está dando el mensaje positivo de la comida. Espéreme. Está dando el mensaje. ¿Qué está pasando? Está dando un mensaje positivo porque dice que debemos de comer sano. Entonces él es congruente, ¿verdad? No. ¿Por qué no es congruente? Porque está comiendo Sabritas. ¿Qué estás haciendo? Siendo congruente. Estás hablando de comer sano. ¿Y lo está haciendo él? No. A ver, ¿qué pasó? La papa es un vegetal. Pero eso que está ahí, ¿será papa? Bueno, en otra ocasión vamos a platicar realmente qué tiene todos esos alimentos. Pero bueno, por eso se le llama comida chatarra, ¿verdad? Tiene un alto contenido de sal, de sodio. Bueno, entonces, no. Eso que usted hizo está mal. Ese mensaje no nos sirve. Otro que sea más congruente, por favor. ¿Más congruente? Más congruente, porque ese no, como que no. Entonces, el segundo pilar es la congruencia. Vámonos con el tercer pilar. Listo. Este es un pilar muy, pero muy importante. Que los líderes deben de ser líderes que actúen, hagan las cosas, que no la piensen mucho, que quieran hacer las cosas. Claro. O sea, los líderes deben de actuar, porque muchos piensan cosas muy bonitas, pero nunca las hacen, sí. ¿No? Por ejemplo, ¿usted es un líder que actúa? Ah, claro que sí. ¿Hace las cosas? Yo hago siempre las cosas. Por ejemplo. Un líder de acción. ¿Por qué es un líder de acción? Sí, lo que pasa es que hace rato estaba en el parque con mis amigos. Ah. Y vimos que había mucha basura tirada. Mucha basura tirada. Yo le dije, hey, amigos, hay que traer unas bolsas y vamos a recoger toda la basura del parque. ¡Oh! Muy buena idea, muy buena idea. Y limpiaron el parque. Lo que pasa es que nos fuimos a la casa porque teníamos cosas que hacer ahí y pero ya no pudimos limpiar. ¿Pero mañana lo van a hacer? ¿Mañana? Ajá. No, mañana no, porque mañana vamos a jugar fútbol. ¿Pasado mañana? No podemos porque es domingo y vamos a ir con mi familia. Ay. Entonces, a ver, ¿creen que él sea un líder que actúe? No. No, ¿verdad? Está pensando las cosas, pero no. No las hace. Entonces, el tercer pilar es que los líderes deben de actuar. Deben ser líderes de acción. ¡Listo! Y va el último pilar de liderazgo. Nuestro cuarto pilar, que es que los líderes deben de tener una misión. Una misión. Mejor aún, una misión social. ¿Qué es esto? Que lo que haga el líder debe de ayudar a todos. A todos. Por ejemplo, hace ratito, lo que dijo Alex de limpiar el parque, ¿creen que sea una misión? Sí. ¿Y es una misión social? Sí. Pero no lo hizo. A ver, rápido, ustedes díganme si fueran líderes, ¿qué misión social les gustaría hacer? A ver, ¿quiénes me ayudan? Una misión social. Ayudar a que todo, ayudar a que todos vivan en armonía y paz. ¿Es una misión social? Sí. Listo. A ver, listo. Ayudar a los más necesitados. ¿Ayudar a los más necesitados será una misión social? Sí. Sí, listo. Vamos a ver, acércate nada más de este lado, corazón, porque no me llega hasta allá el micrófono. Eso. Limpiar lugares donde vea basura. ¿Esa es una misión social? Listo. A ver. Reciclar todo lo que puedas tener viejo en tu casa. Reciclar. ¿Reciclar será una misión social? Listo, ok, vámonos, uno más. Limpiar la basura que haya tirada. ¿Limpiar la basura será una misión social? Sí, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, si ya me acabé unas galletas, las tiro a la basura. La tirarlas, ¿verdad? Para no dejarlas, dejar la basura en su lugar. Listo. A ver, ¿quién más va a ayudar? A ver, mi amiga, y ahorita tú, ¿sale? Listo. Donar las cosas que no te sirven a los pobres. ¿Donar las cosas que no ocupamos ya? ¿A quiénes? A los pobres. ¿Será una misión social? Sí. Sí. A ver, amiga. ¿Limpiar el mar? ¿Limpiar el mar? ¿Será una misión social? Sí. Bueno, creo que ustedes podrán ser grandes líderes. Y bueno, prácticamente vamos a concluir con esto. Necesitamos hacer equipos. Bueno, como tenemos también algunos papás, vamos a hacer equipo con los papás. ¿Listo? Ayúdeme. Cada uno va a escoger uno de los pilares de liderazgo. Ayúdenme a recordar cuáles son. Un líder debe de ser congruente. Valiente. ¿Allá atrás? ¿No? Tener una misión social. y actuar, líder de acción. Entonces, a ver, aquí les vamos a pasar una cartulina a ustedes, otra a ellos. A ver, para ustedes, una, otra para ellos, y esa se la dejamos para los papás. Esta para los papás. ¿Listo? De este lado vamos a traer unos. Plumones. A ver, aquí están. Estos son para ustedes. Con estos plumones van a hacer un dibujo donde representen con el dibujo uno de los pilares. Por ejemplo, pero para no repetir el mismo pilar, que hay que hacer un pilar diferente, ¿qué pilar les gustaría hacer ustedes? ¿Qué debe tener un líder? Acuérdense. ¿Cuál? Valentía. Entonces, ustedes con un dibujo, represéntenme cómo representarían la valentía. Como ustedes quieran, ¿sale? La idea es que participemos todos. Todos juntos al mismo tiempo, ¿listo? A ver, ustedes, ¿qué pilar les gustaría hacer? ¿Cuál? Pero acuérdense de los pilares. ¿Cuáles eran? Valentía, ya son ellos. Congruencia. ¿Ustedes hacen el de la congruencia? Listo. ¿Van a hacer ellos el de la congruencia? Pero dejaron solito a mi amigo. A ver, ¿quién le venía a ayudar a él? ¿Tú le ayudas? ¿Cuál? La misión social. Listo. Vente acá entonces con él. ¿Y ustedes acá cuál van a hacer? Ah, ustedes van a hacer misión social. Ellos valentía. Bueno, pero ¿quién le ayuda a mi amigo? Él está solito. ¿Tú le ayudas? ¿Uno más? ¿Alguien más? Vente, corazón. ¿O mi amiga que le ayude a ellos? ¿Sí? Listo. Amiga, ¿sí les ayudas a ellos? Listo. Entonces ya tenemos allá la valentía, la misión social, acá... Valentía. ¿Para ustedes? Listo. ¿Acá tenemos marcadores? ¿A ustedes cuál les tocó? ¿La acción? No, mejor les dejamos a ustedes la congruencia para que a ellos les dejemos la acción. ¿Cómo representarían la acción? ¿Listo? ¿Listo? Ahorita se pueden intercambiar plumones. Bueno, no se preocupen que no haya acabado de iluminar. Platíquenos nada más un poquito de qué se trató. ¿Listo? A ver, vénganse para acá todos. Todos juntos. Ahí está, ¿eh? Le falta más vida, más verde. Ok, córranle, vénganse, córranle. Listo. Ah, acá está el micrófono. Córranle, corazón. Uno más. Perfecto. ¿Listo? A ver, platíquenos a ustedes qué les tocó. A ver. Nos tocó el actuar. Y aquí hicimos a una persona tomando a las demás personas. Así, eso, perfecto. Llevándolas al planeta y que ayuden. Y aquí no entiendo mucho. Bueno, es la idea de cada uno, ¿verdad? Son ideas diferentes. El aplauso. ¿Alguien más quiere platicarnos? A ver, ¿ustedes quieren platicar? ¿Qué hicieron? A ver, pero acuérdate que aquí al micro corazón, esto mero. A ver, platícanos, ¿qué hiciste? Si conocen Roblox, es un videojuego que es tipo Minecraft. Yo lo conozco. Y luego... Ajá. Y este es Oblivious HD y estos son sus compañeros. Están según en busca y este es su líder. Nada más. O sea, encontró liderazgo en Roblox. ¿Tú, corazón, nos quieres platicar algo? ¿Conoces Roblox? ¿Y sobre tu dibujo? Ah, es el mundo, todas las personas aquí en el mundo. Ay, ya nada más. Ok, entonces, a ver, ayúdenme a recordar, ¿qué pilar es este? El actuar. ¿Quién me ayuda a hacer el pilar? ¿Listo? A ver, denle permiso para que pase mi amiga. Eso, vamos a colocarlo. Ya tenemos nuestro... siguiente pilar de liderazgo. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias a todos, a todos los que nos ayudaron. Ya tenemos nuestros pilares. Ahora sí, todos bien sentaditos, bien peinaditos, porque ya tenemos nuestros... ¿cuántos son? Cuatro pilares. ¿Cuáles son? Valentía. Congruencia. Acción, actuar. Y misión social. Entonces ya tenemos nuestros pilares. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nuestro líder. ¿Eh? Vamos a colocar nuestro líder sobre nuestros pilares. Y de esta manera es como se sostiene nuestro liderazgo, ¿verdad? Ahí está. Ya está sostenido. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Qué pasaría si faltara uno de los pilares? ¿Quién me ayuda a quitarle un pilar? ¿Tú? A ver, dale por día de ella, ¿sale? ¡Córrele, córrele, córrele! Quítale un pilar. El que tú quieras. ¿Quién me ayuda con otro pilar? ¿Quién? Bueno, ya pasando esa mesa, ¿les parece que le damos a los de allá? Tú, órale pues, corre. Quítale otro pilar. Yo creo que todavía se sostiene, ¿verdad? El que tú quieras. ¿Qué pasó con nuestro liderazgo? Se cayó. Se cayó. El aplauso fuerte, fuerte para todos los que nos ayudaron. Y por eso es muy importante que el líder tenga los cuatro pilares. Esperamos que esto les haya gustado. Estamos muy, muy, muy agradecidos que nos hayan acompañado en este hermosísimo proyecto llamado Vía Kids. Bueno, ustedes son parte pionera de esta nueva generación, ¿verdad? De este hermosísimo proyecto. Y bueno, vamos a despedirnos todos con un fuerte aplauso. Primero ayúdenme a dar un fuerte aplauso a Alex. Mi nombre es Itzae. Y un fuerte aplauso a todos ustedes que se dieron el tiempo de estar y acompañarnos el día de hoy aquí. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. También gracias a todos aquellos que nos vieron desde casita. Nos vemos. Hasta la próxima.